Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Entramos al segundo bloque y seguimos con el candidato a la alcaldía de Miraflores por el partido aprista, el señor Fernando Llosa. Señor Fernando Llosa, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para, de alguna manera, mejorar la seguridad vial y el transporte en su distrito? Ya, Richard, antes que nada, yo quiero agradecer la participación de mi asesor personal, el coronel Julio Tenorio, y decir que, lógicamente, soy el postulante por mi partido, que es el partido aprista, pero voy con los independientes miraflorinos. Yo me he unido con muchos independientes que están reclamando, digamos, alguna una propuesta diferente y nueva, ¿no? Que sabemos que la tenemos. Bueno, referente al tema del transporte y del seguridad vial. Es un tema, mírame, muy complicado, muy delicado. Indudablemente que nosotros tenemos muy buenos asesores que estamos haciendo un trabajo de diagnóstico, ¿no? Porque es un estudio muy serio y profesional que se está haciendo, porque ahorita, lógicamente, que todos los distritos, en especial al que compete a nosotros, es Miraflores, el cual está muy congestionado en las horas punta, ¿no? Entonces, como yo decía en una reunión, yo no puedo prometer cosas que no voy a cumplir, porque no voy a hacer politiquería, ¿no? Pero sí hay estudios que se están haciendo, de repente, en algunas partes de Miraflores, hacer vías aéreas, porque es muy congestionante, muy complicado hacer subterráneos en este momento, porque no es muy amplia, digamos, la zona de pistas, digamos, son pistas angostas, son muy pocas las pistas anchas, como por ejemplo la avenida Larco, donde hay una sola línea donde pasan los micros y los buses, y lógicamente que a veces están abordando la otra línea. Yo pienso de que es muy poco lo que se le está dando al transporte público en ese caso, porque por eso vienen los problemas. Entonces, estás haciendo un estudio para reestructurar todo eso, porque es muy necesario por la congestión que hay siempre, ¿no? Y la seguridad indudablemente está ligada a eso. ¿Por qué? Porque si hay demasiado tránsito y no avanzan los carros, empiezan los ladrones con moto y te rompen una ventana y te jalan la cartera. Entonces, todas esas cosas hay que contemplarlas, pero para eso hay que ser muy serio y hacer un análisis profesional muy, muy, muy, muy profundo. Y en cuanto al tema de la comercialización de droga que se realiza, bueno, no tanto en Miraflores, pero también viene acrecentándose por el distrito de Barranco, ¿qué es lo que ustedes tienen como plan para combatir este flagelo? Bueno, yo pienso, estábamos con Julio conversando eso y con otros profesionales de la policía en retiro, que son especializados en todo esto, que pensamos, bueno, en Miraflores en realidad no hay delincuencia ya, la delincuencia viene hacia Miraflores de otros distritos, ¿no? Entonces, esa es la problemática que tenemos, ¿no? Porque producción de drogas en Miraflores no hay mafias, esas, no, hay consumidores como en todas partes, pero hay veces los mismos consumidores no son de Miraflores. No voy a negar que sí. Hay una zona que está muy complicada, que hay muchas quejas al respecto siempre y que nunca se ha arreglado la situación, es en la calle Las Pisas. Hablan de que las discotecas, no solamente la calle Las Pisas, es donde expenden droga. Yo no creo que sea tan así, pero vamos a hacer un plan muy riguroso de control, ¿no? De los sitios nocturnos, porque donde encontremos que haya una permeabilidad para que vendan drogas, tendremos que cerrar esos locales, tendremos que hacer ciertos parámetros, digamos, para que ellos eviten el cierre de un local, porque es un problema, es un foco infeccioso de la juventud, ¿no? Pero si ellos mismos cuidan su local y se protegen de que no haya consumo ni venta de drogas ahí, nunca tendrán un problema con la municipalidad y están ayudando a promover el respeto, las buenas costumbres y la calidad de vida de la juventud, para que no se dañe, no se envenene con la droga, ¿no? Yo le he estado leyendo algunos objetivos que tiene su plan de gobierno y he leído algo respecto a una escuela de capacitación de servicios generales. Háblenos un poco sobre este servicio. Sí, tenemos un plan, como estábamos diseñando con Julio, primero una escuela de serenazgo donde salgan ya diplomados los serenos, ¿no? Para eso Julio tiene todos los compañeros de armas que se van a dedicar a ser maestros para preparar a estas personas. Y de las escuelas de capacitación de los servicios generales o artesanos conducidos hacia la micro y pequeña empresa, ¿es por qué? Porque, digamos, hay muchas personas que no tienen acceso al trabajo, ¿no? Otros han sido retirados de su trabajo, han perdido su trabajo, sobre todo la clase, la edad media, digamos, porque la persona madura, hay veces la misma juventud le quita el trabajo a los mayores. ¿Por qué? Porque las empresas propician eso por tener menos compromisos sociales. Porque si este muchacho es nuevo, yo lo preparo y bien, ¿no? Entonces hay un segmento muy fuerte en Miraflores, como en todas partes, de que las personas mayores a veces ya cesan de trabajar. Entonces hay que capacitarlos, no importa la edad que tenga. Capacitamos a la juventud, capacitamos a los mayores también, porque todos tienen que tener acceso a una preparación. Y qué mejor que salgan de una escuela de su distrito, y el distrito, en ese caso el municipio, vendría a operar. No, yo no comulgo con eso de la bolsa de trabajo, porque hay veces hay muchas quejas y no han dado muchos resultados, pero si tú capacitas a tu gente bien, las diplomas, tienes, garantizas con una escuela municipal de prestigio como la nuestra, que esa persona está bien capacitada, no solamente puede trabajar en empresas de Miraflores, sino en cualquier parte del Perú, ¿no? Porque vienen bien capacitados, y en eso vamos a estar en un convenio con la OIT. Háblanos un poco sobre lo que también tienen pensado realizar con respecto a la gente de la tercera edad, los mayores. ¿Qué planes tienen para, de alguna manera, rescatar y apoyar a ese sector de la gente de Miraflores? Bueno, en las personas de la tercera edad, pongámosle así, ya, el adulto mayor. Primero, hay segmentos que tendrán que ser capacitados con el mismo derecho a los demás. Y en otro segmento hay personas mayores, adultos mayores, que son muy capaces precisamente para tomarlos como capacitadores de los jóvenes, ¿no? Porque hay grandes profesionales que no tienen trabajo en este momento. Entonces pasarían a ser los maestros, los capacitadores. Por supuesto, depende a la calificación que tenga cada quien, qué profesión tengan. Entonces a todos les vamos a dar la oportunidad para poder tener una vida digna, tener un sueldo y tener los medios para autogenerar también sus ingresos con una micro o pequeña empresa, ¿no? Pero todo eso en base a una escuela capacitadora. Eso es lo importante. Nosotros creemos mucho y vamos a luchar mucho por la capacitación de nuestros vecinos. También usted ha hablado sobre la construcción de un teatro del Teatro Municipal de Miraflores, además el Boulevard de Santa Cruz y una concha acústica. Háblenos de esto y por qué lo piensa construir y con qué recursos los financiaría. Bueno, en realidad, bajo el aspecto de recursos, hay un promedio vislumbrante de que sí se puede hacer con recursos del municipio, pero también en esos casos hay asociaciones que vamos a promover, internacionales también, las cuales, tipos ONG, fundaciones, hay muchas oportunidades hoy en día que apoyan el arte y la cultura, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, nosotros estamos en contacto con organizaciones internacionales, no solamente para el teatro, que es promover la cultura y el arte al más alto nivel, porque en el momento que yo pienso en el Teatro Municipal de Miraflores, vamos a competir con el Teatro Municipal de Lima y con el del Callao. Lamentablemente, para los otros distritos, nosotros vamos a tener la afluencia de gente porque todo el mundo va a preferir al Teatro Municipal de Miraflores con unas características de un teatro internacional, indudablemente, ¿no? Y podremos traer los grandes conciertos, los grandes espectáculos para regocijo y cultura de nuestros vecinos. ¿Y por qué no brindársela a los otros distritos, ¿no? De todas maneras, eso coincide y va paralelo con lo que ya se creó el Ministerio de Cultura, de la Cultura, en la cual tenemos grandes amigos que han promovido eso durante años, ¿no? Y hemos estado apoyando, inclusive estoy dentro de la organización que se llama Coalición de la Cultura, que la dirige nuestra querida compañera y excongresista Pilar de la Puente. Elvira, ya le puse, que me acuerdo de Elvira y Pilar, que son dos hermanas, y se me va por ahí, pero Elvirita es una persona reconocida, es una dama, es una gran actriz, es una persona que siempre ha luchado por el arte y la cultura desde el Congreso, y ahora lo está consiguiendo todo esto. Entonces, la concha acústica, que es el otro tema importantísimo que se nos quitó hace muchos años a los miraflorinos, era un lugar que daba recreatividad y cultura a toda la la población miraflorina, ¿no? Al aire libre, o sea, sin costo alguno. ¿Por qué no volver a darle eso a nuestros vecinos cuando es importante que por intermedio de la cultura, que también abarca la capacitación, porque cultura es todo, ¿no? Por eso que nosotros vamos a luchar por el arte y la cultura en general, demos pues las calidades de distracción y entretenimiento y culturización a nuestros vecinos si lo podemos hacer. Bien, tenemos que ir a una pausa y bueno, retornamos con las otras propuestas que usted tiene. Sí, me interesa mucho su candidatura. Bien, gracias. Amigos, vamos a una pausa y volvemos.